Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Vamos con la agenda. En realidad, pará. Bueno, ya que viene la agenda y cambió la cortina, le quiero agradecer a Santiago Álvarez que nos mandó el disco Tanino Dúo, Tango y Folclore. Y después quédense porque viene Dema. Largala, Gonzalito. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 14 de octubre, la Orquesta Típica Agustín Guerrero y Sonia Posetti Sexteto tocarán en la Alianza Francesa, Avenida Córdoba 946, entrada 30 pesos a las 20 horas. Ariel Ardit y Orquesta Típica estarán en el... Sí, nunca sé cómo se dice, o sea, es SDDRA, es el sindicato, pero que no es sindicato, distribuidores de revistas y afines. El sindicato de distribuidores. Pero no sé si es un sindicato. ¿Es un sindicato? Distribuidores. Sidra se hubieran puesto. Eso era ahí. El de la calle Rivadavia. Avenida Belgrano. Sí, al lado de la Fundación Favaloro. Ahí va. En Belgrano 1732, entrada gratis a las 20:30 horas. El Quinteto de Negro de la Boca sigue con tangos contaminados. En el Malevaje está Aire de Finlandia. El gran Petri Kaivanto. ¿Cómo huele el aire de Finlandia? No sé, contaminado tal vez. Y Proyecto LSB, tangos contaminados, es en Garibaldi 1670, en La Boca. La entrada 10 pesos a las 9:30 de la noche. Franco Luciani estará en los 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265. Entrada 50 pesos a las 9:30 de la noche. Dema y su orquesta petitera estarán viernes y sábado en el Torcuato Tasso, en Defensa 1575 a las 22. Y la orquesta típica Ciudad Baigón, junto a la orquesta Victoria, en el Teatro Goni, en Cochabamba 2536. Entrada 30 pesos a las 23 horas. Pasamos al sábado 15 de octubre, la segunda fecha del ciclo Tangos Bizarros. Presentará a Quiero 24 en el Centro Cultural El Surco, en Avenida Boedo 830. Transmitimos nosotros en directo, pero si quieren acercarse, la entrada sale 20 pesos y es a las 22 horas. Es más, acérquense porque el lugar está como para ir a hacer pogo. Orquesta de Tango del Conservatorio Ginastera presenta su disco en Sucre 464 a las 20 horas en Morón. El Marinero Montes junto a Alfredo Sadi en el Goni, en Cochabamba 2536, entrada 25 pesos a las 9 de la noche. La Sociedad de Fomento Crucecita Oeste tendrá La Villuya, Sardina y Coiqui en San Martín 1712, Avellaneda, Buenos Aires, entrada 20 pesos a las 21 horas y mucho más, pero ustedes saben a dónde ir a buscarlo. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Escucharon a La Camorra, en este caso Aires de Hoy, una composición del pianista Nicolás Gershwer. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña, asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Luciano Hyungman, La Camorra. ...20 años de trayectoria, 7 discos editados y un extenso recorrido por los escenarios de Argentina y del mundo. Desde sus comienzos en el año 1992, la agrupación desarrolló un repertorio basado en arreglos de tangos tradicionales, obras de Astor Piazzolla y composiciones propias. Su nuevo CD, De Acá Para Allá, Dos Décadas de Tangos al Mundo, fue gestado íntegramente durante las giras realizadas en los últimos 4 años de la formación y reúne 12 obras originales. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Quinteto La Camorra. Bueno, dicho está, nos acompaña Luciano Hyungman, bandoneonista del Quinteto y también compositor. ¿Cómo va, Luciano? Bienvenido a Fractura Expuesta. Muchas gracias por haberme. Todo bien. Ahí está. Bueno, ahí estaba. Arrancamos en el aire, estaba cerrado el micrófono. Bueno, séptimo disco en la historia de La Camorra. ¿Cómo es el proceso de grabación a esta altura, ya después de 7 discos? ¿Es tortuoso? ¿Se hace mucho más simple? ¿Ya tienen como armada la estructura de cómo grabar? O pregunto, no sé. Es tortuoso y simple. No, nos conocemos hace muchos años, sabemos lo que hay que tocar. Por supuesto, siempre el estudio es una búsqueda, casi diría, de la perfección, pero nos conocemos mucho, tocamos, como nos han preguntado en otras entrevistas, ¿tocan lo que hacen en vivo? Sí, nos metemos en el estudio y tocamos lo mismo que tocamos en el escenario. Uh-huh. Grabamos todos juntos y... El estudio no es un lugar de experimentación, digamos, en el caso de La Camorra. Casi no, digamos que lo que tenemos en el escenario, lo que más nos gusta, lo que creemos que merece llevarse al disco, es lo que grabamos. Casi todo está tocado y escrito, claro. Hay algunos de experimentación, tal vez, como dijiste, Nicolás Gershwer, que tiene un perfil jazzero, improvisa, y algunos de los temas hay pequeños espacios de improvisación, más que nada en las manos de Nicolás. Uh-huh. Bueno, el disco, decíamos, se llama De Acá Para Allá, ahí lo tenía. Dos Décadas de Tango al Mundo. Y decía que, bueno, lo trabajaron durante 4 años, o al menos las composiciones tienen ese periodo de composición, 4 años en lo que va de la gira. Sí, estamos llegando a los 20, digamos, a los 15 años hicimos un disco en vivo en el Belma, y ahora empezamos a juntar el repertorio. El título y la anécdota es principalmente porque nos fuimos dando cuenta que lo que escribíamos y tocábamos lo íbamos estrenando en otros lugares, y de claro. Ahí surgió la idea de decir, bueno, estos son... que en realidad, más que nada, es una sorpresa para nosotros mismos, después de 20 años de haber empezado a los 18 tocando acá, en Café Homero, una cosa por el placer mismo, decir, bueno, ahora estamos viajando tanto, tocamos más afuera que adentro, y los temas... Dijimos, este lo tocamos en Madrid, y este lo estrenamos en Santo Domingo, y este lo estrenamos en Ámsterdam, y bueno, entonces de ahí surgió simplemente esta recopilación de los últimos 4 años de temas que fuimos tocando por allá. Ajá. Luciano, nosotros en Fractura Expuesta, este año cumplimos 8 años, pero la particularidad da que de los últimos 20 músicos que han venido al programa... Hay varios, o sea, del 2015, que han cumplido 10 años este año. Y ustedes, 20 años de tango es la presentación del disco. ¿Qué es lo que ha cambiado en ustedes en estos 20 años? En la cosmovisión del tango, de aquellos principios a esta actualidad. Perdón, y agrego esa pregunta. ¿Qué es lo que ustedes ven que ha cambiado desde aquellos 20 años hasta ahora en el tango? Yo diría que La Camorra empezamos con la pasión y el gusto por el tango, y por nuestras composiciones, por trabajar sobre este género con nuestra visión. En eso, la verdad que nosotros cinco tal vez no hemos cambiado tanto. Lo que cambió muchísimo es el entorno. Uh-huh. Cuando empezábamos a los 18, 20 años, éramos perros verdes, hay que decirlo, la verdad que es así. Ahora en este momento hay una, como ustedes estaban diciendo, la agenda, cantidad de grupos y lugares para tocar. Cuando arrancamos, empezamos en Café Homero y había dos o tres lugares para tocar, y de esos dos o tres lugares, pibes que tengan 20 años que toquen tango, era una rareza. Claro. Impresionante. Tanto es así que arrancamos como teloneros de Juárez y éramos como una cosa pintoresca que un pibe de 20 años toque en tango. En ese momento, 20 años atrás, era así. Ahí, en aquel momento, habían surgido, corregime si estoy equivocado, como una especie de ala de la Fundación Astor Piazzolla. ¿Ese fue el comienzo de la camorra? Empezamos y, obviamente, al tocar Piazzolla y el sonido, al siempre nos relacionaron con Piazzolla, sí. Dimos el primer concierto de la Fundación Piazzolla, el Centro Piazzolla hizo un concurso, ganamos un concurso al Centro Piazzolla. Se fueron dando un montón de cosas que nos conectan con Piazzolla y la formación de quinteto que tenemos, que es Piazzolleana, inevitablemente lleva a decir, claro. Es más, La Camorra es el último disco de Astor Piazzolla y nosotros estamos muy conectados con la música de Piazzolla. Uh-huh. Conectados no desde la repetición textual de lo piazzolleano, sino que tocamos Piazzolla y hace ya varios años que estamos dedicados a componer, digamos, con un sonido que inevitablemente es relacionado con Piazzolla, pero componer al estilo La Camorra. Estamos con Luciano Hyungman, él es bandoneonista de La Camorra, que precisamente acaba de editar este disco que conmemora, si se quiere, los 20 años de trayectoria de este quinteto. Habías nombrado, yo porque no lo tengo presente y no lo escuché, nosotros tampoco lo tuvimos oportunidad de recibirlo, el disco en vivo que habían grabado para los 15 años. Me está diciendo que no le llegó el disco en vivo. Te estamos diciendo que no le llegó el disco en vivo. ¿Qué les, ese disco se llama ¿Qué le están haciendo al tango? Sí, señor. Bien, ahora quiero explicar precisamente porque desconozco el origen de ese título. ¿Qué le están haciendo al tango? ¿Cuál es la respuesta que da La Camorra a eso? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Es un título que se pone a título de, precisamente, tratando de mostrar algo que se está haciendo mal? No, la verdad que surge el título en 20 años. Por suerte hemos tenido hasta hoy buena repercusión y un montón de anécdotas. Y siempre están los tangueros tradicionalistas y en un concierto, después de un tema, nos han gritado, ¿qué le están haciendo al tango? Eso quería decir. ¿Y qué le estaban haciendo al tango? Nosotros, bueno, estaba pautado uno de los separadores que habla de eso, de uno de los separadores del final de este programa, que es una serie de comentarios que hemos recibido en algún momento en el contestador automático, en el 4388-9327, con mensajes más o menos parecidos para nosotros como difusores y para los músicos que traemos. ¿Qué se le responde, Luciano? ¿Se le responde? ¿Qué se hace cuando viene un mensaje tratamos así? De responder, ¿se saca un disco y se le pone el nombre? No, tratamos de responder con la música, digamos. Nosotros tocamos para la gente, para el público, no para una médula tanguera que a veces es muy tradicionalista. La verdad que es un poco doloroso. Nosotros somos muy amantes del tango y nos gusta el tango, y nos gusta el tango tradicional también. Uh-huh. ¿Qué le están haciendo al tango? Bueno, lo que pasa es que nosotros lo vemos como que el tango es una cosa viva que cambia, que tiene sus raíces, pero que para continuar crece. Seguro. Y es una cosa que nosotros componemos no solamente porque nos gusta escribir, sino porque creemos que el estar vivo del género hace que nosotros somos músicos y que componemos también, como lo hicieron otra gente en su momento, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué queda aquellas anécdotas de las trompadas, justamente, de las hinchadas piazzolleanas? En realidad, más de las otras, de las no piazzolleanas, sí, sí. Contra agrediendo a los piazzolleanos, digo bien. Sí, señor. ¿En qué queda? O sea, ¿es hora de reflotar eso? ¿No hay que reflotarlo nunca más? ¿Qué opinas, Luciano, de esa disputa? Ese nivel de polémica. No, pero además creo que hoy en día ya no es tal. Es de otra generación. Esta también. Que nos conectaban con Piazzolla, porque hace 20 años o se tocaba Piazzolla o se tocaba tango tradicional. Claro. Y al salir con un quinteto que hacía composiciones propias y arreglos propios, era más relacionado con lo de Piazzolla. En este momento creo que semejante está. Polémica ya no está. Es más, te diría, la verdad que los espectáculos de tango tradicional bailables, hay 4 o 5 temas de Piazzolla. Uh-huh. Es verdad. Bueno, también la verdad que al viajar esa polémica no existe, digamos. Es música, es tango, claro. Somos todos de Buenos Aires. ¿Te parece que al interior de Buenos Aires se superó esto del límite que ponía Piazzolla? El límite en el sentido de que era o Piazzolla o todo lo anterior a Piazzolla. Creo que sí, al menos ya esa pregunta... Digo, de que ya los músicos ya no son más como los repetidores o los hijos de Piazzolla. Ahora ya tienen su... Uno puede encontrar músicos con su propia identidad musical. Ahora hay una variedad en otras propuestas que están relacionadas con tantas cosas, que está ahí orquestas que hacen estilo Pugliese, hay grupos que gardelianos, hay tango por todos lados y de todos los colores. Me parece a mí, en este momento. Esa, hace mucho tiempo que no nos llega ese comentario tipo, ¿ustedes van a tocar Piazzolla o van a tocar tango? Ese tipo de comentario ya hace rato que no escuchamos. Claro, ¿sí? un comentario regresivo. Era. Pero que hace algunos años era común. Sí, era común, era moneda corriente. No, y además me refería porque Piazzolla aparecía en un momento como lo último, como el último eslabón de la modernidad tanguera. Por eso preguntaba si vos veías otras expresiones más allá de Piazzolla, podías detectar otras expresiones que no se quedaban en la interpretación del propio Piazzolla, que aparecía como lo más moderno, ¿no? Pienso en aquella década cuando se iniciaba la camorra. Y en ese momento, hace 20 años atrás, creo que en ese sí era como tenías que definirte o piazzoliano o tanguero. A hoy en día no lo veo así, creo que hay mucha variedad. Listo. Vuelvo a la camorra. El disco anterior, 12 postales, ¿no? Hicimos 12 postales, que era un disco de estudios y también todo 100% composiciones propias. Exacto. Luego hicimos este festejo de 15 años del disco que le debemos, ya me doy cuenta. Y además tiene DVD. ¿Es un DVD o no? Sí, lo filmamos el concierto en el Belma. Ese disco sí es una recopilación de 15 años, está desde Berretín, un tango que tocamos al comienzo, hasta una de las últimas composiciones. Y ahora, llegando ya a los 20 años, juntamos nuestras últimas obras en este De Acá Para Allá. Y ahora también, 12 composiciones, cierran en el 12. Se ve que... No se dieron cuenta. Esas son las boludeces que les interesa a los periodistas. No, pero es cierto. Sí, no creo que todos los discos tengan 12, pero sí, 12 postales y este disco coincide en eso. Bien. Bueno. Escuchemos algo. Escuchemos Renata, que dura unos minutos antes de la tanda. Lo podemos escuchar. Entra justo ahora. El otro día, hace un par de semanas, hablábamos con Jorge Retamosa, el saxofonista, y le preguntábamos... ¿Cómo ya se puede disfrutar el tema? ¿Qué circunstancia? Claro, exacto, pero dando un pasito más. Nosotros ya le habíamos dicho, con un whisky se disfruta más o con otra bebida alcohólica. Directamente ya llevándolo a la cuestión alcohólica, etílica. Los discos de la camorra, ¿con qué se deben escuchar? Y particularmente este tema. Este tema en especial está dedicado a mi mujer, que se llama Renata. Lo escribí, es un tema, digamos, romanticón. Yo lo diría de escucharlo en el sofá acompañado. Mejor. Sin ¿con nada, qué bebida? Yo fumo un buen cigarro cubano con ron. Muy bien. Renata, la camorra. Thank you. Escucharon ustedes, mientras suena un teléfono aquí en el estudio, escucharon Renata del quinteto La Camorra, una composición de Luciano Hyungman, bandoneonista que está aquí con nosotros. 4382-9327, 4382-9327 para dejar mensajes en el contestador automático, y si no también lo pueden hacer a través del correo electrónico, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org. Cigarro y ron. La recomendación de Luciano para escuchar este tema. Nosotros acá lo degustamos y es verdad, es así. Si cumplís, conservás los puntos. Si decís que Piazzolla es tango, te quitamos la moto. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. AM530. La compañera. Espacio publicitario. En el año 2002 me fui a Alemania porque conseguí una beca. Estaba muy triste. Es difícil de explicarlo, pero cuando estás lejos, aunque en otro lado te den todo, muchas veces sentís que aún te falta algo. En el 2009 la Embajada Argentina nos convoca a todos los científicos argentinos y nos dice: su país los valora, los reconoce, y si quieren volver, las puertas están abiertas. Escuchar eso a tantos kilómetros es como el amor correspondido. Vine a trabajar a una universidad pública para devolverle a mi gente todo lo que hizo por mí. Un país puede sufrir una fuga de cerebros, pero nunca una fuga de corazones. La fuerza de Cecilia. La fuerza de un país. Cristina 2011. Fuerza Argentina. Frente para la Victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente. Se vienen los ganadores de la radio 2011. Este premio es uno de los más importantes de mi vida. Premio Setter. Ya están las ternas para elegir al conductor y al programa del año. Votá en www.lospremiosdelaradio.com.ar o telefónicamente al 0810-555-3837. Tenés tiempo hasta el 30 de octubre. Viví la fiesta de la radio el miércoles 9 de noviembre en el Teatro Cervantes. Premios Éter 2011. Solo la radio, con los que la hacen y con los que la viven. Fin espacio publicitario. Cruz del Sur. viajes por un imaginario de historias, voces y horizontes argentinos. Los viernes a las 20 en La Voz de las Madres. Madres de Plaza de Mayo. Eve y las madres son un símbolo muy importante. Creemos que los pañuelos significan simbólicamente, son fuerza y esperanza. Y estamos aquí, como hace 34 años, para estar con ellas, para abrazarlas, para decirles desde nuestro barrio, el barrio Nicole, que hemos cumplido 14 años, que vamos a seguir acompañándola y vamos a estar todos los jueves y en todo lo que necesiten las madres. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Madres de Plaza de Mayo, las madres de la patria. Buenos días, habla Roque de Flores. Me gusta todos los eruditos que hablan del tango. Y ¿sabes qué pasa? Que no se puede comparar con nada. El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Toda la demás música, lo dudo. Gracias, Roque de Flores. La fauna tanguera. Me gusta a todos los eruditos que hablan del tango. Escucha Fractura Expuesta. Muy bien, seguimos aquí en Fractura Expuesta. Estamos conversando con el bandoneonista Luciano Hyungman. Estamos charlando acerca y presentando algunos de los temas que conforman el disco, el nuevo CD, el séptimo disco del Quinteto La Camorra. Se llama De Acá Para Allá, dos décadas de tango al mundo. Y fuera de aire conversábamos con Luciano. Vos estás viviendo hace un tiempo en Suiza, hace varios años. ¿Cómo hacen para juntarse, para ensayar, para trabajar los temas? Aprovechamos las épocas cuando yo vengo para acá para trabajar, para... O sea, vos venís regularmente para Buenos Aires. Sí, en marzo estuve acá más de 3 semanas, estuvimos ensayando, hicimos una semana de gira en Brasil, en ciudades en Sao Paulo y cerca de Sao Paulo, y volvimos y grabamos el disco. Y aprovechamos en general esos momentos que estoy más en Buenos Aires para, digamos, lo que sería la producción artística y para probar temas nuevos. Y luego a veces viajo yo para acá, o no sé, el año pasado tocamos en el festival La Semana del Tango de Zurich. A mí me quedó muy cómodo. Claro, sí, en la esquina. Vivís sí, más o menos. Zurich. No sé si lo dijimos ya. No. Sí, yo vivo en Zurich, entonces viajaron ellos 4. O cuando fuimos a Portugal, sí, a mí me queda una hora y media y a ellos un poco más. ¿La Semana del Tango en Zurich, dijiste? Sí. ¿Y cómo es esa Semana del Tango en Zurich? La Semana del Tango en Zurich es... Bueno, cada ciudad en Europa hay mucho tango. Y diría que cada ciudad más o menos grande tiene un festival de tango durante una semana. En general tiene mucho que ver con el baile, muchos profesores de baile que van a enseñar, muchas milongas. El año pasado estuvo Color Tango y La Camorra tocó en lo que sería el Mutz, que es como el club de jazz más importante de Zurich. O sea, dimos un concierto. La Camorra lo que tiene es eso, que es tango, pero también cruza un poco la frontera. Claro. Tocamos en teatros, tocamos en clubes de jazz y también en semanas del tango. ¿Y acá en Buenos Aires tocan seguido? Las épocas que más tocamos seguido, digamos, estuvimos en el Club del Vino, cuando había ciclos en el Club del Vino. Otra época. Casi todos los fines de semana, sí. Ahora en Buenos Aires, el Belma, y bueno, obviamente también un poco se fue dando ya que viajamos tanto, entonces no tenemos ciclos de conciertos donde estemos una vez por semana. Y ayer presentaron el disco precisamente en Belma, ¿no? Ayer tocamos en el Belma. ¿Y qué tal? Sí. ¿Cómo fue la presentación? Muy bien, a pesar del ¿Hicieron clima. ¿Hicieron todo el material, todo el disco? Tocamos todas estas nuevas composiciones, más cosas de un poco del repertorio tradicional de La Camorra. Estuvo bien, muy bien. Bien, www.lacamorra-mediotango.com.ar www.lacamorra-mediotango.com.ar Ahí seguramente ya lo tienen en Facebook. A los que nos siguen ya lo ven en este momento. Pueden acceder directamente o pueden acceder a la página. Pasen primero por nosotros, pasen primero para allá. No matemos al intermediario, lo único que pido. Che, y después de la presentación de acá en Buenos Aires, ¿queda alguna? Acá en Buenos Aires, lamentablemente no. En noviembre vamos a Brasil nuevamente. Ya en febrero del año que viene vamos a Chile. El mitad del año estaremos en Europa y esa es más o menos la agenda de la camorra, así que por ahora no tengo una, o sea, de aquí a mitad de año por ahora queda escuchar el disco hasta que volvamos a programar acá en Capital. ¿Y el disco aquí dónde se puede conseguir? En todas las disquerías, me animaría a decir. Bien, la distribución anda bien. Es un disco editado por EPSA y bien. No tengo el detalle, pero creo que va a estar accesible. Sí, sí, sí, el disco lo grabaron en guión, ¿verdad? No, en este caso, 12 postales sí. En este caso, disco lo hicimos en lo de Daniel García con el portugués da Silva. Aconsejándonos, moviendo las perillas. ¿Se siente uno más seguro ahí cuando tiene a alguien experimentado del otro lado? Hace mucho tiempo queríamos grabar con el portugués y nunca podíamos, o porque él estaba ocupado o porque no era el momento, pero porque él también trabaja bastante en guión. Y ahora pudimos hacerlo. ¿Cómo se siente? Sí, con la confianza de decir portugués, ¿cómo lo escuché? Que ponemos las cosas que nosotros bien. Tocamos. Sí. Luciano, te agradecemos la visita. A ustedes. Les mandamos un saludo a los muchachos y vamos a escuchar un poco más de La Camorra. Y los invitamos a todos a rastrear el disco y a comprarlo, lógicamente. Y comprarlo también, ¿por qué no? Y ya que tienen un cigarro en la casa, una botellita de ron, un sofá, se pueden escuchar el disco. Y la compañía. Sí, no, bueno, la compañía, que cada uno haga lo que pueda, ¿no? Sí. Entonces, le puede invitar a alguien, a una chica, a decirle, vení a escucharte el disco de La Camorra Casa. No está mal eso. Mirá, tengo un disco para que escuchemos juntos. ¿Qué te parece? Nuevo. Recién salido. Digo yo, si ayuda. ¿Vos cómo ganaste, escuchando un disco de La Camorra o tocando el bandoneón? Yo hago lo que puedo. Muy bien, tocaré el bandoneón. Le escribí un tema a mi mujer, claro. Y eso... Claro, ahí sumaste un punto. Eso sumé bastante. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por visitar Fractura Expuesta. Pasó por aquí Luciano Hickman, bandoneonista de La Camorra. De Jorge Coan, el guitarrista de La Camorra, escuchamos Andá a Saber. Una radio. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Bueno, algunas noticias y novedades e invitaciones de la colonia, de la colonia de Internación Tanguera. En principio, otro disco que se acaba de editar también de tango, en este caso la Orquesta Típica Andariega, que va, que ya tiene en sus manos el disco debut, se llama Pertenencia, de este, de esta formación que dirige Pauline Nogués. Francesa. Francesa, precisamente, sí. Y bueno, ahí está, Pertenencia se llama el nuevo material, material de la Orquesta Típica Andariega. Lo van a estar presentando durante noviembre. Ya vamos a estar difundiendo mucho más acerca de lo que es la presentación de esta orquesta formada en el año 2009. Después también se van en, ahora en octubre va a estar visitando el país el cuarteto uruguayo Ricacosa. El miércoles 19 de octubre van a estar en La Plata, en Ciudad Vieja, así se llama el lugar. Y después el 21, una vez que van a La Plata, primero van a La Plata y después vienen aquí a Buenos Aires, el 21 de octubre van a estar presentándose en el Club Atlético Fernández Fierro. Entonces el cuarteto Ricacosa, que este, el cuarteto uruguayo Ricacosa, que hace tangos, milongas, candombes. Nosotros tuvimos la oportunidad de transmitir aquel gran concierto en el Teatro Solís, ahí en Uruguay. Ustedes lo pudieron escuchar en vivo por la 530. Regresa aquí a Buenos Aires. Calculo que tocarán parte de su disco Cimarrón, otros temas, bien parejito también de ese disco. Y este, si nada falla, los vamos a tener la semana que viene acá en, exacto, los estudios al cuarteto uruguayo Ricacosa. Así que recuerden entonces, por un lado, el nuevo disco de la Orquesta Típica Andariega, que se llama Pertenencia, así se llama este material, y la visita del cuarteto uruguayo Ricacosa aquí a Buenos Aires el miércoles 19 en La Plata y el 21 en el Club Atlético Fernández Fierro, aquí en el barrio del Abasto. El jueves, o sea, el jueves que viene, los vamos a tener aquí para estar conversando con ellos. Adrián Ferreira nos escribe al Facebook de Fractura Expuesta: ayer los vi a La Camorra en el Belma Café, me encantó, muy bueno. Saludos a Luciano Hugman, nos manda Adrián a través del Facebook de Fractura Expuesta. Uh-huh. Y queremos hacer un extensivo agradecimiento a Dema, de la Orquesta Petitera, quien ayer en una nota que le hicieron a ellos en ocasión de los conciertos que van a estar dando mañana y pasado en el Torcuato Tasso, tuvieron muchas palabras, o sea, dos párrafos hablando de la difusión, pero particularmente en uno hablando de este programa, hablando bien, además, de Fractura Expuesta Radio Tango. Así que nosotros, que somos no nos gustan los obsecuentes, vamos a escuchar Titanic de Dema y la Orquesta Petitera. Así que saben, si agradecen en los medios, tienen un tema en Fractura Expuesta. Toqué fondo y salí a flote con el culo entre las manos. Fue mi amorcito, un gran Titanic que supo dar que hablar. Fue su amorcito, un gran Titanic que supo dar que hablar. Fue mi amorcito, un gran Titanic que supo dar que hablar. Al mono no le gusta el agua, y menos si lo quieren bautizar. Al mono no le gusta el agua, ¿acaso viste alguno nadar? Fue su amorcito, un gran Titanic que supo dar que hablar. Fue mi amorcito, un gran Titanic que supo dar que hablar. No la entendió, no la entendía. Yo no soy marinero, soy capitán. No la entendió, no la entendía. Yo no soy marinero, soy capitán. Fue su amor, y sí, un gran Titanic que supo dar que hablar. ¿Estás escuchando? Sobre la Fractura Expuesta Radio Tango. A fire in the sky. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Bueno, y ahí pasaba Dema, que estuvo la semana pasada en el ciclo de Tangos Bizarros. Inauguró el Tangos Bizarros, en este caso no con Dema, que era con la Orquesta Petitera, que era lo que escuchaban, sino con Luisito Sampaoli, Luis Alberto Sampaoli, el guitarrista, haciendo los tangos de bolsillo. Una velada importantísima que después estuvo coronada por el concierto de los hermanos Butaca. Terminó de una manera increíble, muy divertida, un ambiente sumamente interesante. ¿Se va a escuchar eso en fracturaexpuesta.com.ar? Se va a escuchar eso en Fractura Expuesta. Van a tener una... hay la muestra de lo que fue, para aquellos que no pudieron asistir, los conciertos de Dema y Sampaoli, los tangos de bolsillo y los hermanos Butaca. A estar atentos. Decíamos, Dema va a estar mañana y pasado en el Torcuato Tasso, en Defensa 1575, a las 22 horas. Otra noticia es para la gente que nos escucha desde La Plata. Mañana el grupo de músicos platenses organizados, espacio independiente que pelea por establecer condiciones de trabajo dignas para los músicos en el circuito local, convoca a una movilización que se realizará justamente mañana a las 11 en la esquina de 7 y 50 de la capital bonaerense. En un comunicado difundido a los medios, los músicos informaron que el encuentro tendrá como premisa principal reclamar a las autoridades municipales y provinciales la modificación de aquellas pautas que en la actualidad regulan la actividad de grupos y bandas musicales en la ciudad de La Plata, que solo favorecen a los intereses del sector privado. Desde el grupo de músicos platenses organizados se intenta erradicar las condiciones precarias de trabajo que sufren los artistas que buscan espacios para expresar su música y que terminan sometidos a la centralización encubierta de los circuitos privados y la política de privatización de los espacios públicos. Así que mañana invitamos a todos a participar. Bueno, es en sintonía también con lo que viene pasando acá, seguro, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con todo lo que fue la reglamentación de la ley 3022, aquel régimen de concertación de la música en vivo que se estuvo discutiendo y se vieron a muchos músicos saliendo a la calle para precisamente reclamar por la reglamentación de esta ley que regulaba los espacios de música en vivo no dependientes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que y que finalmente gracias a esas movilizaciones se reglamentó. En este caso en La Plata parece de alguna manera encontrarse, no sé si una situación similar, pero sí un reclamo que tiene que ver con los espacios privados, y habría que ver también cómo es el tema en La Plata de los espacios públicos, justamente. Y también, bueno, tiene vínculo con la Ley Nacional de la Música. Esa es otra también. Que está por ahora parada en el Senado. Bueno, se cayó un trípode aquí en el estudio. Pero bueno, hay que estar atentos a eso. Otra noticia. La semana pasada lo tuvimos a Javier González, al guitarrista que estuvo presentando su disco con Urbano Ida y Vuelta. Y ahí contó que iban a inaugurar una plaza con el nombre de ese tango emblema que por, de alguna manera abre la nueva poesía, o sea, la poesía de la nueva generación de tango, en ese orden, la poesía de la nueva generación de tango, no porque seamos tan revolucionarios hablando de nueva poesía. Aquel tema, aquella obra escrita por Alejandro Schwarman, musicalizada por Javier González y estrenado por Patricia Barone, bueno, ahora Pompeya no olvida. Exacto. Una agrupación de derechos humanos vecinos de Pompeya bautiza una plaza y hace un acto este sábado 15 de octubre a las 13 horas ahí en Avenida Amancio Alcorta entre Romero y Ochoa en Pompeya. Y bueno, van a estar Schwarman, González y Barone, así que acérquense para este homenaje. Y una más. A mí me queda una también, ¿eh? Finalmente, aquellos que conocen Tecnópolis, los que no conocen, acérquense porque se van a encontrar con algo maravilloso, con un espacio maravilloso, muy grande, muchísimas cosas para visitar. Bueno, ¿vieron el espacio joven, el galpón que hay allá en el fondo? Bueno, ahí se va a realizar la Retro Milonga. En el marco de Tecnópolis van a participar 34 puñaladas, el grupo 34 puñaladas, dos DJ, mejor dicho, un DJ, DJ Inca, un DJ, Sebastián Barrio Nuevo, va a haber bailarines y también va a estar tocando violentango en esta jornada, que lo que intenta es reunir diferentes expresiones destinado a aquellos que saben bailar, a los que no saben bailar, a aquellos que se acercan por primera vez al tango. Así que es un buen marco para entrarle al tango no solo porque pueden conocer Tecnópolis, sino también porque tienen una muy buena propuesta artística con todas estas alternativas que les hemos nombrado ahí en el Galpón Joven el viernes, este viernes, mañana, a partir de las 6:30 de la tarde en el Galpón de Espacio Joven de Tecnópolis. Gratis. Sí, sí, gratuito. Maxi hablaba de esta programación que encuentra cierta estética. Bueno, lo que no encuentra nunca estética es el ciclo Tango Bizarros. El sábado vamos a estar transmitiendo la segunda noche. Vuelvo a invitarlos en el Centro Cultural El Surco, en Avenida Boedo 830. Nosotros transmitimos a través de nuestra web, a través de Fractura Expuesta Radio Tango, por internet, y para la gente que vive en el barrio de Boedo, a través de FM Boedo 88.3. Pero si están ahí por Boedo, vayan, va a estar el quinteto, el Quiero 24, y van a celebrar el Día de la Racia. Nada de Día de la Raza. Nada de Día de la Raza, Día de la Racia, y va a haber vestuario. Y capaz que como va a haber, corresponde al ciclo de tangos bizarros. Tal cual. Y capaz que va a haber alguna visita internacional que no es la anunciada. No es, habían hablado de una Maya Castro del Uruguay. ¿Justin Bieber? Justin Bieber. ¿No? Está en duda. Ah, la puta madre. Vayan y sorpréndanse ahí. Listo, todo cocinado. Nos vemos el próximo jueves aquí en la 530. Se quedan con Pedacito de Cielo y Daniel Ballester. Chau. Se acercaba tu piel a mi piel.